Abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. En lo que usted lo busca, yo le digo que el Señor está abriendo unas puertas muy grandes para la preparación de grandes líderes a través del Concilio de las Asambleas de Dios. Vienen proyectos muy grandes, hermanos, para nuestros hijos. Sin duda que el Señor quiere levantar una generación que le ame, que le adore, que le busque. Más adelante ustedes los van a ir conociendo, pero será de grande bendición. ¿Ya lo tiene? Éxodo 3, capítulo 3. Éxodo 3, capítulo, versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Lo tiene? Yo leo el primero, usted el segundo, y así terminamos en el cuarto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Te amamos, Dios. Rogamos que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en esta hora, tu palabra a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos, entramos al tercer mes del año 2020. Rápidamente, ¿cuántos se gozan por ello? Un mes muy peculiar, porque en este mes vamos a encontrar varios hechos históricos que serán recordados a nivel internacional. Muchos hechos que vienen en este mes. Uno de ellos, pues, ya se acerca, el primer recordatorio que tendremos, que es el día 8 de marzo. ¿Verdad? ¿Qué se celebra el 8 de marzo? El Día Internacional ¿de qué? De la mujer. Y ya están haciendo su marcha, que el 9, ¿qué? No hay ninguna, ¿verdad? Ya están promoviendo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dios bendiga a las mujeres, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Rubén Darío, este poeta nicaragüense, dijo que la vida sin la mujer era solamente una prosa. O sea, la vida sin la mujer no era perfecta. Dios bendiga la vida de cada una de ellas. Y felicidades, hermanas. Este día, hermanos, en torno a este Día Internacional de la Mujer, hay mucha historia, en tanto en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y dentro de ese cúmulo, hermano, que se tiene de la historia, sobresale el nombre de algunas mujeres. Entre ellas está una mujer rusa llamada Alexandra Kolanatay, una activista de 1917, hermano, que en ese año, después de que mueren 2 millones de soldados rusos, ella toma en sus espaldas y comienza lo que sería una huelga en demanda de pan y paz, quedando grabado en la historia, hermano, como una de las grandes movilizaciones por una mujer. En la ciudad de Nueva York, una ciudad clave en la lucha de los derechos y libertades de la mujer, en 1909 se congregaron más de 15 mil mujeres exigiendo, entre otras cosas, mejores salarios y derecho al voto, donde posteriormente esas voces tendrían eco, hermano, para que esos derechos fueran reconocidos. Otra fecha internacional que se estará recordando este mes es el 21 de marzo. Sabemos que aquí en nuestro país celebramos el natalicio de Benito Juárez, pero el 21 de marzo la mayor parte del mundo, hermano, estará recordando la eliminación de la discriminación racial. En torno a ello, hace eco el nombre de un pastor, Martin Luther King Jr., un personaje, hermano, que desarrolló su liderazgo en los Estados Unidos con el movimiento a favor de los derechos civiles para los afroamericanos. De una manera no violenta, luchó por temas fundamentales, como es el reconocimiento al voto y a la no discriminación. Aspectos que eran negados rotundamente y de una manera arbitraria, hermano, a esa población afroamericana. Su discurso, "Yo tengo un sueño", que expuso en 1963 después de una movilización histórica en Washington, es el más recordado por los estadounidenses. Y fue recordado con el Premio Nobel de la Paz, hermanos, en 1964. No hay duda de que hombres y mujeres en la historia, hermanos, seguirán siendo recordados por su liderazgo y la manera en que ellos trascendieron. Personajes que cargaron, hermanos, sobre sus espaldas las necesidades de sus hermanos, las necesidades de su nación, que en esos momentos estaban viviendo en desgracia. Hoy estoy convencido, hermano, de estar contando estas anécdotas a personas que han sido llamados a ser líderes. ¿Cuántos dicen amén? No se la creen, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a un liderazgo, hermano, cada uno de nosotros. No me equivoco que en esta iglesia hay jóvenes, hay personas adultas, y atrás de ellos vienen niños, hermanos, que serán grandes líderes en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Ya se la van creyendo más. Cada de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a un liderazgo. Dice Mateo 5:14, ¿vosotros sois qué? ¿La luz de qué? La luz del mundo, hermano. Nosotros somos la luz del mundo. En nosotros hay un compromiso, un liderazgo. Mira, en la ciudad de Morelia tenemos alrededor de 1,300,000 personas. Un poquito más, un poquito menos en estas fechas. Y entre ese 1,300,000 personas, déjeme decirle que el Señor lo ha llamado a usted. Usted ha sido el escogido por parte del Señor. ¿Todavía no lo creen? Así como que están. ¿Será? Sí, hermano. Por eso usted está aquí en este lugar. ¿Quién lo llamó? ¿Yo? ¿El pastor Saúl? ¿El pastor Omar? ¿El ejecutivo? No, hermano. Lo llamó Cristo Jesús. Él lo llamó. Él lo llamó, Él llamó, Él le dijo que lo necesitaba. Hoy comenzaremos, hermanos, con las enseñanzas del libro del Éxodo. Un libro que registra los acontecimientos de la liberación del pueblo de Israel que se encontraba en manos de los egipcios. Pero también encontramos ese desarrollo que tuvieron como nación. Y es entonces así que seguimos, hermano, la línea que nos marcaba el libro de Génesis a través de estas personas. Pero en el Éxodo vamos a ver cómo se ha multiplicado para llegar a ser una nación. Dijo el Señor: sal de tu tierra y tu parentela, porque de ti haré ¿qué? Una nación grande. Una promesa universal. Una promesa que alcanzaría, hermano, una grande bendición. Una promesa que incluía para el pueblo de Israel un territorio propio, una dependencia propia, que llegaría a ser una bendición para todos los pueblos de la tierra. Así es el Señor. Dios bendice, hermano, y Dios bendice de manera extrema. Dios bendice de manera grande. Dios bendice, hermano, como a veces nosotros no nos podemos imaginar. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Esa es una realidad, hermano. Gocémonos en el Señor, porque así es nuestro Dios. Rápidamente le cuento, mire, estaba por irme a Monterrey haciendo mis cuentas matemáticas y todo. Dije, pues con esto que lleve de efectivo, con esta tarjeta que me lleve de crédito, para lo que se me atraviese, y nos vamos. Llego a la casa, estaciono el carro, se me olvida cerrar el carro. Fueron 15 minutos, yo creo. Salgo y ¿qué cree? Me robaron la cartera. Fue el jueves viernes de la semana pasada. Viernes, ¿verdad? Viernes, ahí está. Viernes, yo dije, Señor. Ya tenía todo, me habló el hermano del de distrital, el predito Alfredo. Carlos, ¿ya estás listo? Por fe, hermano. Por fe nos vamos. Yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú sabes que ahí traía lo que yo había hecho y cómo lo iba a hacer. ¿Qué voy a hacer? Me levanté el sábado en la mañana y estaba orando y le dije, Señor, que me hicieras el milagro de que se les tocara el corazón y me aparezca mi cartera ahí en el carro, hombre. ¿Qué puede ser eso? Nada para ti. A las 8 de la mañana estaba recibiendo una llamada de mi mamá y de mi papá. Tito, ¿dónde estás? Pues en la casa. Te viene a buscar un señor que trae tu cartera con credenciales, tus tarjetas y todo lo que traías ahí. Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Más, yo le dije, Señor, pues aquí la quiero, ¿verdad? Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Le dije, papá, pues dile al Señor que me espere, ahí voy para allá. Ya cuando llegué, el Señor ya no estaba. Pero dijo, papá, aquí está, no te hace falta nada. Todo ahí está. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Él trabaja de maneras sorprendentes que nosotros no nos imaginamos. En la historia que estamos viendo han pasado aproximadamente 400 años desde que José se trasladó con su familia a Egipto. Y estos descendientes de Abraham, hermano, ahora se han multiplicado. Ahora son cerca de 2 millones de personas. José, sus hermanos y generaciones han muerto. Y por obviedad, ahora en Egipto hay una nueva administración de gobierno, un nuevo rey, un nuevo faraón. Y este hombre teme al crecimiento que está teniendo el pueblo de Dios. Ahora todo privilegio que tenían les es quitado. Todo les es quitado. Y ahora el trabajo que les impondrían a ellos, hermanos, tendría ya no ese gozo ni como lo hacía el faraón cuando conocía a José, sino que ahora todo trabajo tenía una motivación malvada, cruel, así por naturaleza. Y así es el enemigo, hermano. Así es el enemigo. Él trata de acabarte. Él trata de destruirte. Cuando parece que las cosas van más o menos, no dudes que traerá ahí la prueba y la lucha. Pero el Señor es fiel. Él está con nosotros. Amén. Los israelitas serían sometidos, hermanos, a un trabajo con crueldad. Dice la Escritura que amargaba su existencia. La vida sería muy dura para el pueblo hebreo. Éxodo capítulo 1 versículo 14 dice: y se amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El trabajo puede ser mental y físicamente agotador. Eso es una realidad. Pero eso no lo hace al trabajo que esto sea malo. Claro que no. Lo que hizo, hermano, que la situación en Egipto fuera insoportable para el pueblo amado, tampoco fue la esclavitud únicamente. No fue eso. Fue la dureza extrema con lo que ellos eran tratados. Ahí mismo capítulo 1, versículo 13, un poquito antes del que leímos, dice, lo que leímos dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Con dureza. Es así entonces, hermanos, que nosotros podemos ver que empieza un clamor de libertad por parte del pueblo hacia el Señor. Un clamor donde ellos ya no soportaban la situación, donde ya no era de estar aguantando cómo eran tratados, cómo eran humillados. Y un clamor que llega delante de la presencia de nuestro Dios. Yo clamé al Señor y Él me respondió. Aleluya. Él nos escucha, Él nos oye. El Señor siempre está atento, hermano, para cada uno de nuestros clamores, para cada una de las circunstancias que nosotros le querramos platicar a Él. Jeremías 29 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, ¿y yo qué? Y yo os oiré. El oído del Señor siempre está atento, hermano, a nuestra súplica. Esto es hermoso, esto es maravilloso, hermano. Saber cómo nuestras palabras, nuestras oraciones llegan delante de nuestro Dios. Para el pueblo de Israel fueron años de esclavitud. Pero algo que estamos seguros y que lo vamos a ver es que jamás Dios se olvidó de su pueblo. Jamás, hermano. Dios escucha a su pueblo. Dios nos escucha, Dios nos oye. Y dice que el Señor empieza a tratar y levantaría la vida de un líder. Un hombre que a lo largo de su vida respondió de la mejor, hermano, y de la peor manera a los conflictos que le rodeaban. La historia nos dice que se encontraba trabajando y que de pronto vio una zarza que ardía. Y su curiosidad lo lleva más allá a ver por qué causa esta zarza no se consumía. Se acercó lo más cercano que pudo. En otro momento, hermano, se lanzó a pelear para defender a un hebreo, quitándole la vida a un egipcio. En otro tiempo se metió como árbitro en una discusión entre parientes. ¿Lo puede recordar usted? ¿Verdad? Ve a dos hebreos peleándose y él va y se mete y pues salió, pues ahora sí como dicen por ahí, coloquialmente, vulgarmente, descolado, ¿verdad? Porque tú, ¿qué te metes? ¿Quién te llamó? ¿Verdad? ¿Acaso quieres hacer justicia como hiciste con el egipcio? Cuando este hombre llamado Moisés, hermano, veía un conflicto, él reaccionaba. Algo que le molestaba a Moisés, o es lo que nos deja ver a través de estas circunstancias, es que a él no le gustaban las injusticias. Lo vemos cuando va huyendo, hermano, cuando toma esa decisión de huir de Egipto, pero parece que cuando va huyendo no aprende lo que estaba pasando. No aprende porque dice que llega y ve a unos hombres que no le permitían a las hijas del sacerdote de Madaín que ellos sacaran agua del pozo para que ellas llenaran sus pilas y les dieran de tomar a sus animales. Dice que ahí iba pasando Moisés cuando él ve esta acción, ve que estos hombres a las mujeres así de plano las corren, las quitan del lugar, no se lo permiten, pero esos hombres no se dieron cuenta que a lo lejos estaba Super Moisés. No se dieron cuenta que los estaba viendo. Cuando él ve esa acción, rápidamente va, reacciona, les hace ahí pleito a los hombres y nos cuenta la Biblia que no solamente les hace pleito, sino que él saca el agua y no solamente al sacar el agua, sino que ahí mismo le da de beber a los animales. Un hombre, hermano, que reaccionaba de un carácter no muy amistoso. Nada amistoso el carácter de Moisés. Pero en el transcurso, hermano, de su vida, algo sorprendente pasó con su carácter. Al decir la verdad, no dejó de reaccionar, hermano, a lo que era su personalidad. Pero sí hay un cambio. Y el cambio está, hermano, cuando esa personalidad que él tiene, ahora él aprende a usarla, pero ahora la usa de manera correcta. Es así que ahora vemos, hermano, un Moisés con una personalidad sobresaliente, porque había sido moldeado por el poder de Dios. Dios no cambió quién o qué era Moisés. Dios no le dio habilidades o nuevas fortalezas. Más bien lo que hace el Señor es toma las características de Moisés y las moldea hasta que pudieran encajar en el propósito que Dios tenía para su vida. Yo te quiero decir que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. La Escritura nos muestra claramente cómo nuestro Creador tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros. Que muchas veces cada uno depende, así como Moisés, cómo reaccione, lo vamos entendiendo, algunos más pronto, algunos más tarde, pero de que el Señor tiene algo para nosotros, Él tiene algo grande para cada uno de nosotros. Jeremías 1:15 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes que naciste, te santifiqué. ¿Y sabes qué? Te di por profeta a las naciones. Esta palabra, hermanos, es para cada uno de nosotros. Esta palabra es para ti. Antes de que nacieras, el Señor ya tenía un plan, un propósito de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Estas palabras son para cada uno de nosotros. Y es que Dios siempre, hermano, siempre Dios tomará lo que Él creó en primer lugar para usarlo en los planes que Él se propuso. Lo que te quiero decir es que lo primero que tomará siempre Dios para levantar grandes hombres y grandes mujeres va a ser tu vida. Esa es la que Dios va a tomar. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado así como eres. Así como eres, Él te ha llamado. Ese temperamento que te viene por herencia genética, Él lo único que quiere es moldearlo a través de su Santo Espíritu. Es lo que Él quiere hacer. Así como tú eres. Así. Lo único que el Señor quiere es que aprendas a usarlo de manera correcta. Porque es algo que ya te viene. ¿Sí? Él quiere preparar tu vida, hermano. Porque Él tiene un programa para ti. Y es que si hay algo maravilloso en nuestro Dios es que Él nos llama, dice el texto, ¿verdad? Que Él llamó a Moisés. Él nos llama. Pero después de que nos llama, Él nos prepara. Y después de que nos prepara, Él nos utiliza. O Él nos usa. Y es que Dios hace sus más grandes obras, hermano. Las más grandes obras que Dios va a hacer en este tiempo, va a ser a través de tu persona. De nadie más. Dios no va a usar al que está allá afuera. Dios no puede usar al que no le ha conocido. Dios no puede usar al que no le ha aceptado como su Salvador. Dios quiere usar tu vida, hermano. Dios quiere usar tu vida. Y hoy me atrevo a decirlo así, hermano. Más que nunca, por lo que estamos viviendo, nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad y nuestra familia, hermano, necesitan un líder como tú. Necesitan un líder como tú. ¿No lo creen? Sí, hermano. El Señor necesita un líder como tú. Así como el Señor llevó al pueblo de Israel, así como el Señor llevó a Moisés, así como el Señor estuvo con ellos todos los días y Él los guió. El Señor quiere guiar nuestras vidas también, hermano. Él quiere guiar nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios está preparando su vida como lo hizo con Moisés? ¿Cuántos lo creen? Que Dios está preparando tu vida como lo hizo con Moisés. Otra pregunta sería, ¿cuántos están dispuestos a obedecer y a tomar ese liderazgo? Ya bajaron los amenes. Ya bajaron los amén. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? El tema de hoy, como estás viendo, es el llamado de un líder. Y en dos puntos trataré de hablar de esto, porque el tiempo se nos viene y aparte es un tema que nos da para muchísimo. Pero el punto número uno que yo voy a tratar, hermano, es que Dios llama y confronta. Esta lectura que hicimos en el versículo 4, lo que podemos llamar una teofanía, encontramos una palabra clave y el verbo es llamar. En el hebreo es kará, que quiere decir llamar. Pero dicen que hay otra definición muy paralela a esto, y que es llamar por nombre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando Dios nos llama ¿por qué? Por nuestro nombre. Así de simple y sencillo. El Señor nos llama por nuestro nombre. Y en la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos de los llamados, ¿verdad? Muchísimos ejemplos de que Dios llama por su nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. El Señor hace un llamado directo, hermano, a cada uno de nosotros. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dios lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y es interesante cómo Dios nos habla directo. Y es que sabe una cosa, hermano, mi Dios habla. Mi Dios habla. Mi Dios abraza. Mi Dios fortalece. Porque mi Dios es un Dios vivo. No sé el de usted, hermano. Pero mi Dios habla. Él habla. Él habla nuestras vidas todos los días. Él deja las cosas en claro, hermano. Ahí no hay nada de que a quién le está hablando, será a ti o será a mí. El Señor está diciendo el nombre de cada uno de nosotros, porque Él quiere que nos levantemos con ese liderazgo. Cuando el Señor me habló a mí fue claro, nunca lo voy a olvidar. Yo estaba aquí orando. Yo tenía mis planes a futuro y mis cosas. Terminó el culto y yo seguía orando. Llega una hermana, empieza a orar por mí y me dice, el Señor quiere que le sirvas. Yo tenía 18 años. Dije, no hombre, hermano, esto está mal. Yo lo pensé, no se lo dije, yo lo pensé. Porque la hermana se me acercó y me habló al oído. Dije, no hombre, está mal. Inmediatamente me respondió lo que yo pensaba. Y vino otra pregunta y la hermana me respondió como si me estuviera escuchando. Pero no era la hermana, es que Dios habla, hermano. Dios nos llama por nuestro nombre y Él nos deja claro que el llamado es para ti, para ti, para ti y para cada uno de nosotros. No hay confusión, el llamado es para los hijos de Dios. En el llamado que Dios le hace a Moisés, es interesante ver cómo le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Yo me quiero imaginar, hermano, estas palabras del Señor hablando a la vida de Moisés en un tono, en una voz muy dulce, con amor. Yo recuerdo ese momento y esa experiencia tengo, cómo Dios habla a tu vida, con ese amor, una voz dulce que jamás podemos comparar, pero también una voz contundente, hermano, que te deja en claro las cosas que el Señor quiere que hagamos. El Señor habla a la vida de Moisés, quita las sandalias de tus pies. Muchos de los estudiosos dicen que esto no era algo extraño para Moisés, porque ellos dicen que era algo similar a lo que nosotros antes hacíamos. Ya ahora no se usa mucho, pero antes yo recuerdo que la mayoría de los hombres traían sombrero, ¿verdad? Y al lugar que llegaban, fuera un hospital, una oficina, una casa, llegaban los hombres y se quitaban el sombrero para pasar. Aquí en la iglesia, recuerdo que en la parte de atrás, ahí había una tablita de manera horizontal, que la atravesaban 5 palitos. Y los hermanos cuando llegaban con sombrero, lo recuerdo muy bien, llegaban y ahí colgaban su sombrero. Ahí lo ponían. Ahí lo ponían. Entonces dice que esto era algo similar, ¿sí? Por reverencia, que para Moisés no era algo extraño. Entonces cuando quita las sandalias de su pies, dice que lo hace por reverencia, por el lugar donde él estaba, donde él se encontraba parado. Y algunos dicen que lo hacían, porque en ese lugar es donde estaba la presencia del Señor. Por reverencia a la presencia de nuestro Dios. Hago un paréntesis muy rápido aquí, hermano. ¿Cuántos saben que la presencia del Señor está en este lugar? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánta reverencia tenemos a la presencia de Dios? La hemos perdido. Seamos honestos. La hemos perdido. Y aquí está la presencia de Dios. Hoy, con todo respeto, espero no ofender a nadie, pero hoy podemos ver a los niños brincar. Hoy hasta uno como adulto le da lo mismo venir aquí a donde lo tomas como cualquier cosa. Hemos perdido esa reverencia a la presencia de nuestro Dios. Se nos ha olvidado que aquí está el Señor Jesucristo. Sí, hermano, pero también está en mi corazón. Sí, sí está en tu corazón. Sí, sí está. Sí está en tu vida. Sí, sí está en tu vida. Sí, también ahí está. Pero también está en este lugar porque quizás venga una gente que no le ha conocido. Hay una gente que no le ha aceptado como su Salvador y Él está aquí con los brazos abiertos para recibirle. Tengamos reverencia a la casa del Señor, hermano. Enseñemos a nuestros hijos a tener reverencia a la casa del Señor. Yo recuerdo que antes uno ni salía al culto infantil. A veces, ¿por qué no? Te vas a quedar en la prédica. Vienes a eso, vienes a la casa de Dios. ¿Al baño? No, hombre, ya no me iba a decir que voy al baño cuando ya estaba la patilla. Pues, ¿a dónde vienes? Vienes a la casa de Dios. Aquí está el Señor. Volvamos, hermano, a esa reverencia que debemos de tener en la casa de nuestro Dios. A veces las modas parece que nos atraen más para meterlas aquí en la misma iglesia. Y aquí queremos andar como si fuera, no sé, el cine, el estadio, como si fuera, no sé, otro lugar menos donde está la presencia del Señor. Moisés, quita las sandalias de tus pies. Es una confrontación, hermano, que Dios comienza con él, porque aparte de ser una señal de respeto, también indicaba sumisión al llamado que estaba recibiendo por parte de Dios. ¿Cuántos creen que la predicación es palabra de Dios? Y ahí voy otra vez con otro paréntesis, hermano. Créame que cuando lo estaba haciendo, yo también decía, me veía yo primero, ¿eh? Porque yo también a veces digo, y yo también he hecho. Pero llega la predicación, hermanos, y es el momento justo que el Señor nos llama, así decimos entre paréntesis y entre comillas, para leer la Biblia en el celular. Voy a leer la Biblia en el celular. No lo creo. Estarán en otra cosa menos leyendo la Biblia. Y si creemos que Dios nos está hablando a través del que esté aquí enfrente, hermanos, ¿qué debemos de tener? Respeto a la palabra del Señor. Es en el momento justo que si yo tengo un ministerio, yo soy parte de una directiva, es el momento oportuno para yo ir a arreglar asuntos con mi directiva. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Le digo yo, cuando hacía esto, decía, ay Señor Jesús, perdóname, Padre. Perdónanos, Señor. Porque hemos dejado y hemos perdido esos principios de reverencia a la casa del Señor, de reverencia a la palabra de Dios. Si realmente creemos que esto es palabra viva, hermanos, a lo mejor la predicación hoy no será para mí, pero el Señor tocará la vida de alguien. A lo mejor la predicación no es como yo la esperaba, pero el Señor quiere tocar la vida de alguien. Y con el hecho de que el Señor esté hablando, debemos de guardar ¿qué? Respeto. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije al Señor, amén, Señor. Amén. Dios confronta a Moisés, hermano. Y es la oportunidad para que él, al escuchar la voz de Dios también, hermano, Moisés se pusiera cuentas con el Señor. Esto es la palabra de Dios. Por eso Dios nos empieza a confrontar a través del mensaje, a través de la palabra. Moisés venía con un pasado muy oscuro, mucho, muy oscuro. Por eso él se andaba escondiendo. Él sabía lo que había hecho, él sabía las cuentas que tenía que entregar. Pero en el momento que el Señor le habla, sabe que es la oportunidad y el momento preciso para arreglar cuentas de todo su pasado, de todo lo que había hecho, hermano. Él cuando escucha que dice Moisés, Moisés, rápidamente, ¿verdad? Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Dice, este es el momento. Este es el momento que yo estaba esperando. El momento cuando nosotros venimos a la casa de Dios y escuchamos la palabra, el mensaje, hermano, es el momento que podemos nosotros tomar para ponernos también a cuentas con el Señor. Ahora en la semana escuchaba una predicación y dije, sí, es cierto, es verdad. Decía el hermano, quizás hoy sea mi última predicación, porque no sé si cuando salga ya ni regrese a mi casa o a mi iglesia. Pero hoy puede ser mi última predicación. Y tengo que hacer, hermanos, que ustedes reaccionen y que ustedes vean. Yo dije, sí, es cierto. Dijo, pero también, a lo mejor puede ser tú la última que escuchas. Bueno, cuando venimos a la casa del Señor o en nuestro hogar, pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, es nuestra oportunidad de ponernos a cuentas con nuestro Salvador. Moisés lo sabía, Moisés sabía que su creador, Moisés sabía que era Dios que estaba hablando a su vida. Por eso es que él contesta, heme aquí. Hoy es mi oportunidad, hoy tú me estás hablando, hoy es el momento que yo deje mi pasado, hoy es el momento que yo entregue mis cargas, hoy es el momento que yo deje aquí mis luchas, hoy es el momento de estarme escondiendo ya. Heme aquí, Señor. La misericordia de Dios es grande, hermano. Moisés sabía dónde estaba parado. Moisés sabía que ahí estaba Dios y que ahí había santidad. Y que no solamente había santidad, que también donde Dios está, ahí hay libertad. ¿Cuántos se gozan por ello? Donde está Dios, ahí hay libertad, hermano. Hoy el Espíritu Santo quiere confrontar tu vida. Hoy quiere que tú vivas en esa santidad, que tú te vuelvas a Cristo Jesús, que tú le puedas decir al Señor, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. He fallado en esto, si es cierto, he hecho esto. Esto no ha sido grato delante de ti, pero hoy es mi oportunidad. Hoy estás hablando a mi vida. Heme aquí, Señor. Heme aquí. El carácter de Moisés tenía que ser cambiado, hermano. Hoy el Señor no solamente quiere cambiar tu carácter. Hoy el Señor quiere que te levantes como ese líder que debes de ser. Él quiere una vida llena de bendición para ti, hermano. Él quiere que tú vivas una vida en victoria. Echa sobre mí tus cargas, que yo te haré descansar. Que yo te haré descansar. El hecho de que Moisés le diga a Dios, heme aquí, hermano, cuando él responde estas palabras, no son de en un sentido de ubicación, de que él dijera, Moisés, ¿dónde estás? Moisés, ¿dónde estás? No era así un sentido de ubicación, ¿sí? Son palabras de Moisés, hermano, donde él acepta esa responsabilidad delante del Señor. ¿Cuántos quieren aceptar una responsabilidad delante del Señor? ¿Cuántos quieren aceptar una responsabilidad delante del Señor? Dile, heme aquí, Señor, heme aquí. Acepta tu responsabilidad como líder, hermano. Les decía, vienen grandes cosas, que el Señor está abriendo grandes cosas en lo que es el estudio, lo que es educación cristiana. Yo veo cómo el Señor va abriendo puertas para que se levanten grandes líderes, hermanos. Grandes líderes que más adelante platicaremos de esto. Punto número 2, Dios comisiona. El encuentro con Dios, hermanos, siempre tiene un propósito específico. Siempre que Dios nos va a encontrar es porque Él tiene algo para nosotros. En el caso de Moisés, él debería de cumplir esa misión, esa comisión que recibió por parte de Dios de ir y sacar al pueblo de esa esclavitud en la que se encontraba. El propósito de Dios era ser un pueblo único entre todas las naciones. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor quiere hacer de nosotros, hermano, una gran descendencia. Que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos, hermano, conozcan del Señor. En la última enseñanza decía un hermano: yo lo único que le pido al Señor es que mis hijos conozcan de Él, y que el día que ellos estén delante de la presencia de Dios en algún problema, en oración, el Señor les hable y les diga: yo soy el Dios que te predicó tu padre, yo soy el Dios que sostuvo a tu abuelo, yo soy el Dios que sostuvo a tu familia, yo soy el Dios que los ha levantado. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que nuestros hijos escucharan eso. En el problema, en la dificultad: yo soy el Dios del cual te habló tu padre, yo soy el Dios del cual te habló en tu casa, y estoy, así como estuve con él, ¿verdad?, dice la palabra, estaré contigo. Qué hermosas palabras de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene grandes proyectos para cada uno, hermano. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios quiere, hermano, llevarnos a este mundo de pecado. A este mundo que hoy vemos que el pecado está entrándole por todos lados y que Satanás quiere acabar con él. Pero donde está abundando el pecado, hermano, es necesario que sobreabunde la gracia. Y esto no será, hermano, si no lo tomamos cada uno de nosotros. El mismo que sacó a Israel, hermano, fue el mismo que vino y dio vista a los ciegos. Fue el mismo que abrió los oídos del sordo. Fue el mismo, hermano, que trajo libertad al cautivo. Y Él mismo nos ha dado una promesa para cada uno de nosotros. Y la promesa es: y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? En nosotros está la presencia del Señor. Voy cerrando ya para que no se me duerman. Porque si no... dijo un hermano: si se duerme, nada más no ronque, hermano, porque me va a espantar a los demás. Dice, así nos dijo, pues, hace un calorón. Y no, si se duerme, nada más no ronque, porque me espanta a los demás y me los va a extraer. Dice una anécdota, hermano, que transcurría el año de 1565 y un hombre alemán conocido con el nombre de, no sé pronunciar mucho el alemán, pero Konrad von Gesner. Dicen que él tomó un pedazo de grafito, un pedazo de carbón, y que al tenerlo en sus manos, hermano, decidió darle forma. Dice que este hombre empezó a tallar y a tallar, logrando que ese pedazo de carbón quedara como una barrita. Una barrita que posteriormente él empezó a envolver con una cuerda. Y la empezó a envolver. Y la empezó a usar. Y cada vez que se desgastaba, pues iba recorriendo la cuerda, ¿verdad? Y dice que posteriormente esta barrita, hermano, fue envuelta con madera. Y cuando vio cómo quedó terminado lo que hoy conocemos como lápiz, sus palabras fueron: fuiste creado para grandes cosas. Aquella barrita significante. Fuiste creado para grandes cosas. Hoy el lápiz, hermano, es indispensable para plasmar grandes cosas. Y hoy Dios te dice, hermano, tú fuiste creado para grandes cosas. Tú fuiste llamado para ser ese gran líder. Tú fuiste creado para conquistar tu familia. Tú fuiste creado para conquistar tu nación. Tú fuiste creado para conquistar tu ciudad. Hoy el Señor está diciendo tu nombre. Hoy el Señor está pronunciando el nombre de cada uno de nosotros. Él está aquí, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Y si Él está aquí, aquí está el fuego del Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Pero necesitamos quitar, hermano, todo lo que nos estorba. Necesitamos quitar todo lo que no nos ha permitido decirle al Señor: heme aquí. Moisés en algún momento, hermano, puso pretextos para no cumplir su llamado. Puso muchas justificaciones delante de Dios. Pero cuando entendió que él era un líder, hermano, pudo ver con gloria la mano de Dios. Vio la mano de Dios moverse con poder. El mar se abrió. Maná cayó del cielo. Agua salió de la roca, hermano. ¿Quieres ver a Dios moverse en tu liderazgo? ¿Quieres ver al Señor moverse en tu vida? ¿Quieres ver lo que Dios puede hacer a través de ti? ¿Cuántos quieren, hermano? Quitemos el pretexto ya de nuestras vidas. Y digámosle al Señor, heme aquí. Voy a invitar al grupo Alabanza, por favor, que venga. El enemigo, hermano, siempre estará estorbando para que no respondamos a ese llamado. Distractores hay muchos hermanos. El miedo, el temor al fracaso, nuestra negatividad, y podemos seguir nombrando muchos más. Y es que siendo realistas, hermanos, Satanás es experto. Experto en poner muchos distractores en nosotros. Muchos distractores, hermanos, que llamen nuestra atención. Esa es una realidad. Leí algo interesante de nuestro secretario nacional, José Saucedo, o Pepe Saucedo, que él escribió unos renglones muy interesantes que dicen: el mundo está lleno de imágenes, tentaciones y vanidades que fungen como distractores. La invitación y la atracción son constantes para que desviemos la mirada del llamado de nuestro Señor. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Satanás siempre será experto de desviar nuestra mirada con alguna, con otra cosa. El asunto es no atender al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y que si tú quieres hacer un compromiso con el Señor, lo voy a decir, de hecho ya lo tienes. Tienes una familia, tienes hijos, tienes nietos. Ahí necesitas empezar tu liderazgo. Y si tú quieres que la mano del Señor se mueva en ellos, el primero que necesita decirle al Señor, heme aquí, eres tú. Eres tú. Así es que, si tienes a tu hijo o está tu esposa, porque los niños están arriba, o está tu esposa o está un familiar tuyo, yo te invito a que vengas con él al altar y que le digas al Señor, Señor, nosotros queremos ser ese líder que tú quieres. Nosotros queremos ver tu mano de poder. Nosotros queremos ver, Señor, cómo quieres usar nuestra vida. Ya no quiero poner más pretextos. Aquí está mi vida, Señor. Úsala como tú quieras. Úsala como tú quieras. Aquí está mi vida.